A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro escenario cultural a través de Radio Nueva Belén, siempre Radio Nueva Belén, 92.3 FM. Estamos partiendo, como cada día sábado, nuestro programa, nuestro espacio de aproximadamente una hora. Nos pasamos de pronto, de repente nos acortamos, pero bueno, aquí estamos con todas las energías puestas para que usted disfrute este programa. Tenemos invitados muy entretenidos, interesantes, que están haciendo cosas acá en Puerto Montt, en distintas comunas, para que usted se entere también y participe de todas estas actividades. Estuvimos hablando con el director de la Corporación Cultural de Puerto Montt, quien nos invita hoy a presenciar lo que es Puerto Montt Invita, esta feria de artesanía y gastronomía que se está desarrollando ya a partir de las 11 horas de esta mañana en el Arena Puerto Montt. ¿Ya? Y nos decía que cierran las puertas a las 9 de la noche. Así que usted sabe, todo este día y hasta el martes, usted puede acercarse a conocer ahí la artesanía de diferentes partes y comunas de nuestro país. Y se encuentran con nosotros ya jóvenes exponentes de las letras acá en nuestra zona, además de las cortometrajes, ¿cierto? El tema audiovisual. Si tú, vamos a estar entrando en ese mundo y ver qué están haciendo estos chicos acá en Puerto Montt, en Osorno, en distintas comunas acá de nuestra zona sur. Vamos a estar conversando con Francisco Vargas, vamos a estar conversando con Camila Carrasco y también con Poli Roa. ¿Ya? ¿Sí, chicos, o no? Sí. Listo, entonces saludamos por supuesto a nuestro equipo estable, a Jorge Olavarría en las imágenes a través de nuestra fanpage Escenario Cultural, y a nuestro Jaimito Huichamán que está ahí en los controles saludando, también a Mauricio Revan que es el encargado de poner este programa que salga al aire, la puesta en escena, muy importante. Listo, Escenario Cultural parte de esta forma. Stiff club, it's my nature. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true if you say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. cultura. Bien, y ya partimos nuestro escenario cultural el día de hoy. Estamos con Francisco Vargas. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias por tenernos acá. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Sabemos que tú eres de Osorno. Sí, soy de Osorno. ¿De qué sector de Osorno? Ahora vivo en el sector de Franque. Ya, perfecto. Pues, bueno, hay como que transito siempre en diferentes sectores. No voy a decir específico dónde. Oye, el lindo Osorno, Francisco. Sí, súper lindo. Estamos súper cerca, pero es distinto a Puerto Montt en varios aspectos. Sí, es bastante diferente en ciertas cosas. Bueno, aparte que, no sé, acá tienes el mar, ¿cierto? Otra forma igual de fluir, ¿cierto? Como ciudad. Yo creo que allá igual un poco más tranquilo. Y no sé, yo disfruto de la ciclovía, ese tipo de cosas. Entonces, y claro, como que hay. Claro, y ahí es una ciudad, no sé, opinión personal, un poco más armónica en términos de las casonas estas que todavía se conservan. Y no sé, por ahí me pasa algo con el clima. Como que hay un microclima en Osorno, sí, pero bueno. Sí, un poco extraño. Y bueno, tú andas por acá con el tema de tu libro poemario Factory, ¿cierto? Uh-huh, sí. Que justamente el próximo sábado, dice Francisco, el sábado 7 de julio, van a hacer un lanzamiento de, bueno, la tercera edición. La tercera edición, sí, que salió en España por la editorial FEA, así que le mando un saludo a mi editora, Gabriela Contreras, ¿cierto? Y sí, ha sido un proceso bastante bonito porque primero el libro salió, ¿cierto? Un libro objeto por la editorial Cartonera El Hecho. Uh-huh. Un objeto muy muy hermoso, así como muy armónico y que juega con las estéticas de la moda, ¿cierto? Es como una especie de cartera hecha con plástico. No anda con ningún... Por ahora no, porque Mira. Lo estamos como produciendo de nuevo para el día del evento. Porque Oye, vamos no a tener te eso. Creo, tercera edición. Claro. Sí, la primera fue con Cartonera El Hecho y luego AG Edición en Argentina y ahora la última que fue en España con FEA Editorial. Mira, todo este, no sé, simbiosis, esta comunicación que se ve en torno a esto del libro, ¿cómo se va plasmando? ¿Vía digital? ¿Cómo se van haciendo los contactos? ¿Cómo tú llegas a, no sé, que se edite, por ejemplo, en España? Ah, bueno, yo creo que fue igual un poco azaroso. Igual siempre digo que las cosas a veces son un poco azarosas, pero porque se han ido creando como ciertos lazos. Exacto. A través, ¿cierto?, de la literatura y con la gente en diferentes encuentros y así, amigos en común, y así uno como que se va comunicando, ¿cierto?, y va generando estas redes, ¿cierto?, que son redes bastante fuertes y de apoyo en general para como ir creando, ¿cierto?, y permitirnos de alguna manera que los textos lleguen tan lejos, que eso a mí me tiene contento porque son muchos esfuerzos, entonces, y que están, ¿cierto?, dándose de manera así prácticamente gratuita para que, ¿cierto?, se pueda como proyectar, ¿cierto?, un trabajo como el mío o muchos otros compañeros que trabajamos en el arte en general. Francisco, yo me acuerdo que, bueno, yo a ti te ubicaba desde antes, pero te entrevisté hace algunos meses atrás, cuando ocurrió esta premiación anual, ¿cierto?, del ex Consejo de Cultura y las Artes, ¿cierto?, sí, que ahí destaca a los premios regionales. Uh-huh. Y en la categoría de joven... Artista joven. Salió Francisco Vargas ahí distinguido. Un poco para revivir ese momento donde, bueno, leíste, ¿cierto?, algo delante de todas las personas ahí destacadas a nivel del arte, de la cultura, de distintas disciplinas, de la región. ¿Cómo lo viviste? Fue emocionante, uh-huh, más que nada porque igual estaba como la gente con la que yo como me he ido, ¿cierto?, creando, ¿cierto?, he ido creando este cuerpo de arte, ¿cierto?, con la Poli, que yo estuve en sus talleres primero en Balmacé Arte Joven, uh-huh, ¿cierto?, y mis otros amigos, todos mis cercanos, ¿cierto?, que podían como de alguna manera, fueron como ayudándome en la construcción, ¿cierto?, de este cuerpo artístico. Entonces fue muy emocionante en ese sentido. Uy, súper estiloso el cuerpo, tenemos con alto estilo. Y eso es bueno, porque uno también tiene que, no sé, jugar un poco con lo distinto, no sé, que uno encuentra, accesorios, tal vez, un estilo en particular, se agradece. Claro. Ah, déjame decirte. Gracias. Y estamos también con Camila Carrasco. Camila, a ver si nos cuentas algo de ti. ¿Eres muy jovencita o no? O sea, más joven que yo. Que nosotros, que nuestro equipo. No, ilustradora. No. Sí. Bueno, me veo joven, pero en realidad no soy tan joven. Tengo 30 años. Ah. No. 23. ¿23? Sí. Mira, una guaguita, Camila. Ya, pero eres ilustradora. Sí, ya. Sí. ¿Te estás iniciando en esto de la ilustración? ¿Hace cuánto tiempo que estás ahí? Bueno, dibujo de toda trazados la vida, pero ya más formalmente Hace unos 6 años, más o menos. Bueno, soy un poco inquieta. Bueno, igual con Francisco trabajamos de manera colaborativa junto a Elizabeth Albornoz. Ya. Le mandamos un saludo. Un saludito. Y Elizabeth sí. Albornoz es de acá de Puerto Montt, igual. Yanquihue. Ah, de Yanquihue. Ah, mira. Y generamos este cortometraje igual. Juntando tres mentes, trabajando en la producción de todo este hermoso trabajo que vamos a presentar el sábado. Mira, este trabajo que realizan, ¿cierto?, con las letras de Francisco, más las imágenes de usted, me imagino que la edición y qué más, la distintos planos, ¿cierto?, la música, ¿para quiénes está dirigido? ¿Para qué público? Si podemos hablar de edad o para todo público. Bueno, yo creo que está dirigido más a un público joven, igual de joven, adulto, pero en realidad es para un público en general. Uh-huh. Sí, bien, el arte es para todo público. Es para un público más joven y que esté abierto a nuevos lenguajes. Perfecto. De arte. ¿Qué te animó a llevar tus letras, cierto, este poemario llamado Factory? ¿Y por qué Factory? Ah, bueno, el nombre, cierto, significa fábrica en inglés. Uh-huh. Y es porque, primero, yo contando un poco sobre el libro, es una investigación que hice durante 2 años cuando trabajaba en la cárcel de Alto Bonito. Entonces, con la editorial estuvimos trabajando haciendo talleres de edición de textos y además de confección de libros. Entonces, mientras trabajaba ahí, como encontré, cierto, una especie de nicho de investigación con respecto a los cuerpos y cómo los cuerpos reaccionan a espacios cerrados. Entonces, de ahí comencé a analizar las cárceles, las fábricas y de cómo eso también construía ciertos cuerpos feminizados y las voces que finalmente, cierto, se podían salir de ahí. Y entonces también lo conjugué con un poco con las estéticas de la moda y pasajes, cierto, como de modelos históricas de los 90, yeah, como Naomi Campbell, Kate Moss. Y de ahí, cierto, se resume todo como en el tema del hambre. Entonces, de ahí, cierto, también acoplo lo que tiene que ver con las huelgas de hambre de los presos políticos mapuche. Entonces, todo se conforma en ese conglomerado de imágenes y de texto. Ah, mira, o sea, qué interesante asistir a ver este trabajo. Esto se va a desarrollar en ¿qué sala de la Corporación Cultural? La sala Mafalda Mora. Ya, el sábado 7 de julio a las 19 horas. Hay pues, entrada, hay que cancelar algo. No, está abierto al público, así totalmente que pueden ir todos. ¿Y vas a leer algo? Claro, bueno, tenemos una presentación y todo. Entonces, primero vamos, ¿cierto? Quizás alguien va a presentar es como un texto, ¿cierto?, más o menos teórico, de ahí una lectura y el conversatorio, ¿cierto?, después de que mostremos el video que hicieron las chicas. Ah, mira, me encantó esta invitación, fíjate. Oye, yo también los había invitado a ustedes para que ahí nos invitaran a escuchar algún tema musical esta tarde, el día sábado. ¿Qué podría ser? A ver, estos chicos inquietos que van creando productos, gestores culturales de distintas comunas, ¿qué podríamos escuchar este sábado? Ah, lo que decidimos era Camila Moreno, Libre y Estúpidos. Ah, mira, pasemos a escuchar esto. Sientes temor con el atardecer. Escenario Cultural. Seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, se ha sumado a nuestra mesa de conversación este día sábado Poli Roa, que también ella es escritora, se ha dedicado, no vamos a decir cuántos años, sino que se ha dedicado una vida entera a esto de las letras y gestora cultural. ¿Cómo estás, Poli? Oye, bien, súper bien. Oye, muchas gracias por venir. También siempre te veíamos, te decíamos, ya, pues Poli, ¿cuándo vas a ir al escenario? Sí, estoy en el escenario y estoy súper contenta, agradecida y feliz porque estamos acá con dos compañeros también hablando de lo que estamos haciendo cada uno. Mira, y hartas cosas, pues. Hartas cosas. Sí. Muy bueno. Sí. Bueno, Poli, hablemos un poquito de esta editorial, ¿cierto? Sí. Un movimiento latino que surge de repente y que, ¿cómo lo tomas tú? ¿Te haces cargo de el hecho de...? Mira, las editoriales cartoneras son un movimiento literario, como tú dices, latinoamericano, que nació en Argentina en los años 80 por el tema del corralito. Y bueno, ahí varios artistas le compraban el cartón que la gente recogía en la calle. Yeah. Entonces, por eso se llaman editoriales cartoneras. En el fondo tiene una base súper social, que era comprarle ese cartón para que la gente comiera, así de básico y así de fuerte. Entonces, desde ahí nacieron los cartoneros y empezaron a distribuirse por diferentes lugares de Latinoamérica. Yo fui a presentar un libro en el 2009 a Bolivia y ahí los conocí. Un libro que se llamaba Sur Itinerante, que era de un encuentro literario que hacíamos acá. Presentamos ese libro y conocí a las cartoneras, y como yo en ese minuto era profe en Balmacé Arte Joven, dije, ¿por qué no terminar con los chicos los talleres literarios con este tipo de libro? Y así lo hicimos, y de ahí nació la cartonera El Hecho. Oye, y bueno, y queda finalmente plasmado en esto. En eso, que es un libro objeto, como tú lo ves. Sí, que está, oye, hecho, está muy lindo. Sí, a base, digamos, de materiales reutilizados, pero tiene todo el cuidado de diseño y, como ves, de ilustración que tiene cualquier libro tradicional por dentro. En el fondo, su cáscara, digamos, su portada, es con material reutilizado, pero por dentro, lógicamente, nos preocupamos como cualquier libro arte. Sí, porque es un libro objeto de arte, porque es irrepetible. Nosotros, de este libro que tú tienes en la mano, que se llama Que he sacado con quererte, hicimos 50 ejemplares. Mira. Sí. ¿Y eso los venden ustedes? ¿Los, no sé, los obsequian según algún evento en particular? Mira, todo lo que acabas de decir. Lo que pasa es que nuestro catálogo de autores, bueno, tenemos en nuestro catálogo autores como Clemente Riedemann, la reedición de un libro de Rosabetti Muñoz, también tenemos autores regionales jóvenes, y esta es una recopilación de textos de un concurso literario que hicimos a partir de los 100 años de la Violeta Parra. Entonces, esos microtextos, algunos ilustradores de acá, de la zona, hicieron, digamos, lo reinterpretaron visualmente, hicimos, digamos, este libro. Y este libro es gratuito, digamos, para la gente que participó, porque ese era el premio, digamos, lo repartimos a la gente, los libros, y también a los ilustradores. Y bueno, y los demás libros los repartimos en las ferias que estábamos, y lógicamente algunos los vendemos, porque de esa forma va funcionando la editorial. Nosotros no tenemos un financiamiento así fijo, digamos, esto es autogestionado. Así ¿Y que, la editorial funciona en Puerto Montt? Mira, nosotros tenemos, como tú decías primero, Francisco vive en Osorno, Elizabeth vive en Llanquihue, yo también trabajo mucho en Puerto Varas, entonces estamos entre Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, Llanquihue, estamos así moviéndonos. O sea, tiene presencia, digamos, territorial en varias... Como o sea, una de claro, la región. Sí. Nosotros hemos hecho, no sé, talleres desde Hornopirén, talleres literarios por la cartonera, hasta... Oye, chicos, y bueno, Palena, me imagino un camino, una experiencia también, pero ¿qué le ha dejado esta experiencia hasta el minuto? Porque yo me imagino que ustedes están partiendo con este tema, que es bastante llamativo, y destacable, porque es innovador. ¿Con el tema de la editorial, dices tú? Claro, sí. Mira, no sé, nosotros estamos recontentos, ¿o no? Sí. ¿Qué dice el público? Experiencia, más ¿qué dice nada, el como público? Conocer gente, me imagino, claro, cuando ustedes le van a enseñar a una a un niño, no sé, a un joven, de pronto reutilizar los elementos para, por ejemplo, tener esto después como resultado. Sí. Creo que es algo mágico ahí que va sucediendo. Sí, o sea, claramente es algo mágico, hay algo que se produce, sobre todo. Nosotros tenemos un proyecto muy lindo, que lo queremos mucho, que se llama Marte, la marea de los niños. Ya. Nosotros navegamos gracias al apoyo del DAEM de Puerto Montt en la lancha Chilota. Ah. Y nos vamos, el año pasado nos fuimos 10 días, más de 10 días a navegar por las Islas Chauques, Futas Chauques. No te creo. Y nosotros llegamos a... ¿Ese es un proyecto? Sí, claro, sí, es un proyecto de la cartonera donde llegamos a escuelas rurales. Que otros proyectos no llegan porque son escuelas rurales de 5 o 6 niños. Yeah. Y trabajamos con ellos este tipo de libros, hacemos taller literario, ellos hacen sus textos y luego hacen sus propios libros cartoneros. Oye, qué lindo, ¿no? Uh-huh. Y los materiales también, porque esto, uno al tocarlo, es muy suavecito. Sí, claro. Y te queda tiro el tema sensorial. Claro, sí, una experiencia sensitiva. Y es que es re importante, sobre todo cuando trabajamos con niños, porque finalmente ellos están entregando cierto material en donde están expresando tantas cosas, y como uno también los puede leer desde esas perspectivas, no solo desde cierto lenguaje escrito, sino que también hay otras formas, cierto, de ver cómo ellos se están comportando, cómo nos están entregando lo que ellos ven, cómo ven el mundo, porque estamos viendo el mundo a través de los ojos de estos niños. Eso es súper interesante. Cómo ellos van interpretando su realidad o lo que ellos quieren decir, cierto, con esto, con estos elementos. Por supuesto, y la realidad tan ruda también que tiene que ver con el tema del borde costero y la contaminación del mar. Mira, o sea, son niños que viven directamente del mar, digamos, sus padres son pescadores, y la verdad que ver eso y hacer algún objeto que es de materiales reutilizados tiene un doble valor. Nosotros hicimos también estos talleres hace un par de años en La Habana, Cuba. Mira. Porque todo esto tiene que ver con islas, digamos, con niños que vivan en islas. Y ahora, gracias también al fondo del libro, nos vamos nuevamente a Rapa Nui a hacerlo también. ¿Y cuál es la idea? Nosotros llevamos estos libros de una isla a otra. Entonces los niños van conociendo los trabajos que hacen. Exactamente, los niños de Cuba leyeron los libros que hicieron los niños de Mayen, por ejemplo. De Rapa Nui nosotros llevamos libros de Chiloé. Entonces vamos de isla en isla. Exactamente. Claro, es un circuito literario de niños. Ajá. Oye, chicos, ¿y cuándo se van a Rapa Nui? En octubre. No te creo. ¿Quién se va? A ver, ¿quién? Nos vamos todos. ¿Cuántos? Combos, petacas, todos. Somos 6 personas que vamos. ¡Ay, qué genial! ¿Qué me dijeron que se iba? En octubre. Uh-huh. ¿Cuántos días por allá? Mira, el proyecto contempla trabajar con 2 escuelas. ¿Ya? Así que desde el DAEM de Rapa Nui. Y los niños son súper especiales. ¿Eh? Yo, bueno, pasé por ahí, igual tuve una oportunidad, y los niños son súper rudos y son, no sé, son particulares los niños. Mire, te invitamos a ver, nosotros hicimos un documental pequeñito con la Casa Tortuga, que es una casa audiovisual de acá, de Puerto Varas. El Benjamín Brunet. Sí, que le mandamos un saludo. Sí, Gonzalo también. Sí. Quizás, ¿dónde andará? ¿En qué parte del mundo? En las Europa. Bueno, con ellos fuimos en el 2014 a hacer el primer taller cartonero allá con niños de Rapa Nui. Y ellos hicieron un pequeño documental que está en nuestra página, así que ahí lo pueden ver. Ah, perfecto. Uh-huh. ¿Y cuál es la dirección de la página? Mira, un fanpage que es Editorial El Hecho de. Sí, o también lo pueden buscar en un blogspot que tenemos del mismo proyecto, que se llama Bitácoras de Marea. Mira. Entonces .blogspot.com, y ahí lo pueden ir viendo, porque tenemos de manera específica de la marea de los niños. Y entonces, aparte, cuando nosotros vamos a ir a navegar, vamos a ir subiendo como registros visuales y también como una especie de crónicas de nosotros sobre lo que estamos haciendo. Entonces como vamos a mantener al tanto como al público de lo que estamos haciendo con los niños. Claro. Vamos a subir textos de los niños y así como compartiendo con la virtualidad también lo que hacemos. Pueden compartir con nosotros, chicos, ese material de pronto acá en el escenario, ir leyendo, y los chicos están allá, está pasando esto, porque la tecnología hay que aprovecharla y da para eso, ¿cierto? Sí, claro. Lo haremos. Bien, chicos, yo les quiero agradecer que hayan venido. Esto pasa volando, esto es un programa, ¿cierto? Siempre uno queda con un gusto más, pero la intención es que usted ya sabe dónde nosotros estamos, para que nos contactemos otro día, a lo mejor próximamente ese sábado o después de ese sábado, para ver la reacción de la gente y compartir esto, y vamos haciendo comunidad. Sí, claro. En torno a su... Porque te queremos contar que vamos a hacer algunos talleres literarios de encuadernación en las vacaciones de invierno, así que ahí está bien interesante. Y manda los datitos ahí para aprovechar de invitar a la gente. Súper. ¿Sí? Sí, así que te dejamos invitada para el 7, para que puedas ir, ¿cierto? Y veas todas las sorpresas que tenemos. Ya, pues. Estamos en contacto entonces, chicos. Listo. Un abrazo. And the land is dark, and the moon is there. just as long as you stand by me. Se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural, un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Y el Escenario Cultural salió a la calle. Estamos precisamente en la Corporación Cultural de Puerto Montt. Estamos conversando esta tarde con el director de esta institución cultural, muy importante acá en la zona. Estamos con Marcelo Utreras. ¿Cómo está Marcelo Utreras hoy? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hartas actividades, me imagino planificación detrás de estos importantes eventos que Puerto Montt va a vivir dentro de poco. Uno es Puerto Montt Invita, que justamente este fin de semana, y el otro que se aproxima, que son los temporales internacionales de teatro. ¿Cómo estamos para eso? Muy bien, pues, con las labores previas de planificación, donde hay que invertir más tiempo y donde la experiencia ya nos ha mostrado que finalmente es cuando se juegan la posibilidad, no quiero decir de éxito, pero de pasar al menos, de trasnochar menos y de pasar menos rabia en el transcurso de la ejecución del proyecto. Entonces, ese es el momento en el que estamos hoy día. A ver, primero entonces nos vamos a fundar referir entre medio. Y fundar entre medio, sí, que claro, está justamente para relajarse. Gracias por recordarnos, porque la semana pasada, bueno, estuvimos a la directora de cultura, quien nos informaba del cómo, porque es sabido que para las instituciones públicas dedicadas a la cultura, al arte, y también para los gestores culturales, es la posibilidad de concretar, ¿cierto? Sí. Su iniciativa, su idea. La corporación también postula proyectos, ¿cierto? Sin duda, todos los años. Y entre 4 y 7 proyectos. Entonces estamos en la plenitud de la conformación de estos proyectos. Bien, pero escenario hoy se quiere referir a, primero, Puerto Montt Invita, que es lo que se aproxima y que justamente vamos a vivir este fin de semana. Bueno, esto se desarrolla en el Arena Puerto Montt, ¿cierto? Comienza el 30, termina el 2 de julio, que es día feriado, que la gente puede participar, puede asistir en masa, en familia. Bien, ¿cómo está Puerto Montt Invita para este año? A ver, la gente que nos está viendo ahí en Facebook sabe, la de Puerto Montt al menos, sabe las dificultades climáticas que hemos enfrentado por estos días, o las condiciones más que las dificultades, con muchísimo frío, con muchísima lluvia, pero nada de eso es impedimento para que Puerto Montt Invita reciba en Arena Puerto Montt un pedacito de Chile, de cada rincón de Chile, en nuestra feria artesanal y gastronómica, que va a tener más de 80 stands, 86 si no me equivoco en total, de representantes de 54 comunas distintas, con una muestra completamente renovada. A mí me gustaría poner el foco ahí. Es cierto que además hay un evento de música en vivo con muy buenos artistas, con artistas regionales, locales y nacionales acompañando la feria, pero quisiera poner de relieve que es la muestra de artesanía que de artesanía y gastronomía que traen los amigos de distintos lugares de Chile lo que hace particularmente atractivo la feria artesanal. No es solo el show, el show, insisto, es una compañía, es un acompañamiento a esta muestra de más de 80 expositores que vamos a tener y que permite que el que nos está viendo, nosotros, podamos ir y meternos la manita al bolsillo y con un billetito chico llevarse un regalo para casa. O sea, no puede, dice, pero ¿cómo voy a comprar un regalo con Don Lucas? Alcanza, alcanza. La feria está pensada eso. Hay productos distintos de artesanía, de gastronomía que le permitan a usted llevarse una muestra, llevarse un regalo, un presente o un autorregalo desde Dos Luquitas para arriba. Así que, y eso ha pasado 8 años para atrás. Entonces, hay experiencia, la gente sabe de qué se trata, por lo tanto la invitación es a pasarlo igual de bien como lo ha pasado en las 8 versiones anteriores. Bueno, y sin lugar a dudas, lo importante, y me gustaría que aquí, como director de la Corporación Cultural, se refiriera a la importancia de las artesanías. Porque uno, claro, puede adquirir cualquier tipo de producto que, entre comillas, es artesanía, pero nosotros sabemos que ustedes hacen o invitan, ¿cierto?, a participar a verdaderos artesanos de todo el país. Sí, yo quisiera ahí hacer como una precisión. ¿Hay algún momento histórico en que el producto, el artefacto cultural denominado artesanía, resuelve un es un instrumento para resolver un problema práctico, un canastito, una cuchara, un lazo, que permite resolver un problema práctico de una cierta comunidad de personas en un lugar determinado? Y además eso se hace con materiales propios del sector. Eso es la definición más clásica o dentro de las definiciones más clásicas de qué es artesanía. Pero también hay un momento en que la artesanía deja lo utilitario, deja lo meramente funcional e ingresa a un campo relativamente distinto que el campo de lo artístico, de la ornamentación, del disfrute, del goce o de lo placentero solo por la contemplación, más que necesariamente de que me resuelva un problema utilitario. Creo que eso define muy bien lo que pasa en Puerto Montt Invita. Hay muchísimas cosas de gastronomía que tienen valor agregado porque son productos orgánicos, porque son productos hechos a mano en series pequeñas y no industrializadas, con recetas caseras. O sea, tiene todo ese atractivo lo gastronómico, pero lo meramente artesanal tiene también un componente artístico importante de diseño y no solo de funcionalidad, a lo que le agregamos un par de elementos que me parece que para cualquier feria son importantes. Productores directos, no intermediarios, vinculados a sus respectivos municipios, o sea, validados por los municipios, y que tienen un horizonte en términos de precio que está pensado para una feria artesanal de esta naturaleza y no para una tienda boutique del aeropuerto o otro, o de un casino o de un sector más caro. Bueno, y pensando en la logística de esta feria, ¿cierto? ¿Cómo se están preparando las personas que participan? ¿Qué día llegan, por ejemplo, acá a Puerto Montt? ¿Dónde se hospedan? Porque me imagino que todo eso es una organización, ¿cierto? Una producción que hace también la Corporación Cultural. En este momento nosotros estamos resolviendo los problemas de los cuales la gente no ve. Por ejemplo, alfombrando, poniendo cortinas, resolviendo temas eléctricos. Todo eso está ocurriendo desde ayer a hoy. Los stands se instalan mañana, durante el día mañana. Luego es el turno de la gente de iluminación, sonido, audiovisuales. Y los locatarios se instalan, reciben su espacio de trabajo el día viernes. Perfecto. Vamos a recibir a más de 220 personas de fuera de Puerto Montt. Mira. Lo que no es un desafío pequeño. Uh-huh. Y la feria va a estar abierta a público a partir de las 11 de la mañana del día sábado, 30 de junio, hasta las cada día, más o menos, hasta las 21 horas. No es una actividad completamente familiar, no es una actividad de trasnoche, de carrete, de jolgorio, de jarana. No, es una actividad familiar. La gente conoce, sabe de qué se trata. Tiene un bloque infantil, tiene un bloque musical y está pensado para ir a pasear en familia. Por lo tanto, termina a las 21 horas y yo creo que a las 20:30 del día lunes 2 de julio deberíamos ya estar terminando. La entrada es completamente gratuita. El show acompañante comienza a las 2 de la tarde de cada día, pero la feria está abierta a partir de las 11 de la mañana. Perfecto, entonces hasta las 9 de la noche la gente puede ir al Arena Puerto Montt. Ahora nosotros esperamos tener puertas cerradas. Ah, perfecto. No ir hasta las 9 de la noche. Funcionamiento hasta las 21 horas. Yo le recomiendo, si alguien quiere ir, a ir más temprano. Bien, entonces invitemos para ya, porque en el próximo bloque vamos a hablar de lo que se viene en los temporales en la 29 versión. Muy bien. 29 versión. O vigésimo. Novena. Bueno, ¿a usted qué recomendaría de Puerto Montt Invita? A ver a quienes nos están viendo en este ahora en este minuto a través de nuestro fanpage Escenario Cultural, a través de Facebook. ¿Qué recomienda? No sé, alguna artesanía especial, alguna comida, no sé, ¿qué le gusta aquí al director de la Corporación Cultural de este evento? Particularmente relevante, yo creo, no solamente por el disfrute del descorche. Hay una producción que viene de la región del Maule de vinos no solo de uva país, que es la uva más antigua que tenemos en Chile, tiene casi 400 años de historia, son los viñedos más antiguos de la República. Pero además hay algunos microviñedos que han encontrado otras cepas o que han plantado otras cepas, otros varietales, hasta el Valle del Itata, que me parece bien relevante conocer como muestra de vino orgánico en producciones pequeñas, locales, de un vino que hasta hace 5 o 8 años atrás se vendía a granel, incluso para aplicaciones no de vestible, para otras cosas, para farmacia y otras cosas por el estilo. Entonces, creo que es una de las... Es un recomendado, entonces, de Marcelo Utrera. Ese es un más, de uno de los que se debe. Pero, la artesanía en cuero, la artesanía en hueso, mira, y la artesanía en miga de pan, que viene en esta versión, yo creo que van a sacar más de un aplauso. Continuamos en el tercer piso, ¿cierto?, de la Corporación Cultural de Puerto Montt. Estamos con Marcelo Utreras, el jefe, el director. Director de la Corporación Cultural. Muchas gracias por habernos permitido grabar acá en este set. Bueno, aquí estamos frente a Puerto Montt. Aquí vemos el municipio, el Mall Costanera, Achacito, el mar, ¿cierto?, el borde costero. El frío no se ve, eso sí. La lluvia. El frío tampoco. Pero bueno, aquí para conversar respecto de todas estas actividades importantes que se están organizando acá en nuestra ahora, ciudad. Si le pedimos al amigo que gentilmente está detrás de la cámara, le podemos decir que estamos aquí, no porque estemos al lado de la ventana, sino porque estamos al lado del calentador que está aquí. Que estamos aquí. Exacto, claro. Entonces nos falta el mate y una frazadita para poder estar tapado aquí. Y unas buenas sopa y pilla. A eso, claro. Por aquí se diría un navegado también, pero muy temprano. Bueno, muy temprano. Muy temprano. ¿Y queda día todavía? Y queda día y quedan actividades que, para que usted, que nos está viendo, asista, disfrute, ¿cierto? Y se nos acercan, yo diría ya... Corriendo lo que es la novena... No, vigésima novena. Vigésima novena versión de los temporales internacionales de teatro de nuestra capital regional, Puerto Montt. ¿Cómo está esta organización? Puerto Montt es la capital del teatro, es la capital nacional del teatro durante julio. Ya. Claramente. Todos los ojos de buena parte, yo diría que junto con Rafaela, que es una ciudad muy chiquitita, que está al centro de Argentina, y que coincidimos como festivales. Ah, mire. El Cono Sur está mirando a esos dos lugares. Y de hecho, obras que han estado en esta oportunidad y en oportunidades anteriores que han pasado por aquí, luego pasan a Rafaela. Es un circuito bien interesante que hemos logrado armar, y esta versión número 29 se va sin duda a, creo yo, a recordar como una de esas versiones. La versión anterior a mí particularmente me dejó muy satisfecho en términos de la calidad de las presentaciones, de los montajes, y tengo la impresión de que este año no va a ser la excepción. ¿Usted ve todas las presentaciones? Sí. ¿Todos los montajes? Sí. Ya. Entonces tiene una opinión, digamos, acabada de lo que uno está viendo, porque por lo general uno puede, no sé, por tiempo, por distintos motivos, a ver una, dos, tres, cuatro, cinco, pero ¿cuántos días son de montajes? 22 seguidos, 23. Entonces es un evento totalmente destacable y que yo creo que trasciende a lo que es netamente el escenario del Teatro Diego Rivera, porque uno puede conversar, puede intercambiar, los mismos actores, las compañías de acá de la región a nivel nacional pueden conocerse, pueden intercambiar alguna que otra idea. Sí, yo creo que hay hartas cosas que hacen que el festival sea un hito en la ciudad. Sé que para alguien puede ser muy atractivo saber cuánta gente vino a temporal. Exacto. Facilito, en el Teatro Diego Rivera más o menos entre 18.000 y 19.000 personas. Mira. Y en todas las versiones, o sea, perdón, en todas las extensiones y en todos los escenarios, pisando los 30.000 y tal vez un pelito más, 31.000. Cuando se alcanzan esas cifras, que vengan 500 más o que vengan 200 menos, no es un tema relevante. Lo relevante es el desarrollo del festival, la calidad de los montajes, la experiencia del espectador, y que, como lo decimos nosotros majaderamente, nosotros invitamos a eso, a hacer el ejercicio, no solo de tomar el folleto de programación y decir, mira, de todo esto que está aquí me tincó esto y esto. O un espectador, por supuesto, según sus intereses puede hacerlo. Pero si se trata el interesado, el espectador interesado, quien quiere ampliar su mirada respecto de lo que está pasando en el teatro hoy, 2018, en Chile y en América, ver todas las obras no es un mal ejercicio. Al contrario, porque tenemos el eje estructurante, no es un eje temático. Perfecto. No es una disciplina ni es un autor. Es la calidad, es la diversidad, de manera tal de que la persona que pueda ver, la que pueda, si no son todos, muchos montajes, lo que hace finalmente es enriquecer su experiencia respecto del teatro. Claro que sí. Porque ve cómo arriba del escenario, respecto de un texto, un grupo de personas resuelve el problema de contar, representar la historia de manera distinta. Algunos apoyados en video, otros en el puro cuerpo, otros en el cuerpo y la voz, otros con el cuerpo, la voz y las luces, otros con la luz y la voz, etcétera, etcétera. Otros con la escenografía, otros sin escenografía. O sea, ese periodo, esa cosa mágica que se llama, así le dicen los teatreros, pues, la magia del teatro, ese enganche que ocurre con el espectador, puede ser distinto con, puede ser la misma con formas muy distintas. Y a eso es lo que nosotros invitamos al público, a venir tantas veces como pueda. Bueno, con esta invitación lo dejamos a ustedes en su casa, bueno, donde nos estén, ahí conectándose a través de Facebook Live y a través de nuestro programa Escenario Cultural, que va a las 12 todos los días sábados. Y, a ver, le habíamos hecho una invitación para que también nos conectáramos con Marcel Utrera, que nos invitara a escuchar a esta hora del día una canción, no sé, que nos anime a ver quién está detrás y quién dirige esta corporación cultural. ¿Qué a canción mí, podría ser? En esta oportunidad, El Sombrero de Rubén, de Congreso. Ya, con Congreso, entonces. Y El Sombrero de Rubén. Y El Sombrero de Rubén. Ok, hasta la próxima. Chau. We'll be right back. En Escenario Cultural, Jorge Olavarría nos trae los panoramas culturales para este fin de semana. Y ya está acá con nosotros nuestro productor Jorge Olavarría, que nos trae los panoramas y otras cositas más. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Carmen. Aquí estamos con los panoramas para el día de hoy. Y la semana. ¿Y el mes o no ya? No, bueno, el mes ya se vienen los temporales teatrales, como nos comentaba el director Marcelo Utrera, así que vamos a ir con algunas cosas. Partamos entonces. Bueno, hoy día, como nos explicaba en la entrevista anterior, el director de la Corporación Cultural ya se inauguró a las 11 de la mañana Puerto Montt Invita. Mm. Como nos explicaba en la entrevista, son más de 80 stands que van a estar en el Arena Puerto Montt. Van a estar presentando de todo tipo, es decir, hay artesanía, es decir, hay de todo, es decir, tú ves hasta de licores, nos hablaba él, hay hasta artesanía en miga. Muchas, te llamó la atención esta recomendación que nos dio él. Muchas, van a haber muchas novedades, esto va a estar hasta el día lunes, es decir, de 11 hasta las 21 horas se cierra. Y claro, y hay una programación especial también de artistas locales que están, bueno, ellos van a salir durante todo el día en una programación, ¿cierto? Como sí, un escenario ahí. Entonces la gente puede ir en familia, hay unas sillas que ellos ponen para el público, para que se sienten y disfruten. Oye, es el octavo. El octavo, sí. Es la octava edición de este Puerto Montt Invita. Y bueno, he sido yo una recurrente participante en términos de público, ¿cierto? Este evento, y es extremadamente recomendable. Es un evento familiar, como lo recomendaba ya. Bueno, y para hoy día también se presenta Tecobe, los pioneros del folclore joven de Paraguay. ¿Cómo se llama? Tecobe. Ah, una se presenta en el Diego Rivera, tienen un valor de 3,000 pesos. Esta es una banda del folclore paraguayo joven, es decir, son una banda joven de música folclórica, y donde, es decir, significa, bueno, Tecobe significa vida en guaraní. Estos llegarán a presentar su disco Poirot, es decir, para el alma, que se presentó el 2016. Entonces vienen a hacer la presentación de este disco acá a la comunidad paraguaya que se encuentra, y también se invitan a las otras comunidades latinoamericanas a participar de esta presentación. Para los niños, mañana el cine infantil presenta Moana, un mar de aventuras. Esta es una historia de islas del Pacífico Sur. Así que a las 12 el cine infantil, entrada liberada. En exposiciones, Héctor León San Martín inauguró este jueves el gabinete del perro blanco. Este es un licenciado en arte de la Universidad de Chile que expondrá durante un mes en la sala Pinacoteca su colección de 15 pinturas. Héctor ha participado en 17 colecciones, exposiciones colectivas y personales, donde ha mostrado su obra. También, bueno, está la Carla Soto y Licel San Martín y Cristian Bustamantes inauguraron Construcciones del Paisaje. Esta va a estar hasta el 28 de julio en la sala Multiuso, una exposición que resume el talento de los artistas, donde en el paisaje buscan a deslumbrar a sus visitantes. Entonces esos son, como te digo, los panoramas. Bueno, también nos comentaba ya que a partir del 8 de julio, bueno, en la semana siguiente ya empiezan los temporales teatrales. Así ya, es decir, van también a ser un imperdible. Claro, ya iba a estar todo el mes ya con 22, es decir, son 22 días de obras, es decir, de teatro. Como explicaba él, la primera de las 7 de la tarde tiene un valor de 1,000 pesos, y después la de las 21 horas es gratuita. Y eso con la... con los panoramas para esta semana. Bueno, y... bueno, es lo que estábamos hablando, venimos hablando semana a semana. Nuestra nueva sección. Bueno, ¿el disco con historia? No un disco con historia. Es decir, estamos... bueno, hay un tema ya que cumple 50 años que llegó a lo número uno. Es decir, este es Squirrel. Este es un disco de Cream, en realidad, que fue una de las primeras bandas que tuvo Eric Clapton. Bueno, Eric Clapton empezó con los Jive hasta el 66, después trabajó con John Mayall, y después en el año 66, hasta el 69, se junta con Ginger Baker en la batería y Jack Bruce en el bajo, y forman el grupo King. Y esta canción, Quiet Room, hace 50 años fue el número uno en Estados Unidos. Ah, mira. Es donde sale el nacimiento de los Power Trio. Bueno, para que, bueno, todo esto se basa en que se confirma que ahora para el 16 de noviembre viene la tercera avenida de Eric Clapton a Chile. Ah, perfecto. Entonces, claro, este es el seleccionado para este sábado. El seleccionado, bueno, yo comento que el 2001 estuvo en Chile, igual había venido el 90 cuando vino David Bowie. Ah. También vino y esta es su tercera visita. El 2001 estuvo en el Estadio Nacional, fue como le digo, un recital de primera parte guitarra y segunda parte guitarra clásica, la primera con el Unplugged. Estaba sonando y después todo termina con guitarra eléctrica, donde uno de estos temas fue el Fire. Ah, mira, entonces, bueno, recordar entonces ese disco. Así es. Listo, y con este dato, ¿cierto?, que nos está precisando aquí nuestro productor Jorge Olavarría, estamos dando término a nuestro programa de Escenario Cultural. ¿Qué te pareció el programa, Jorge? Bien, bueno. ¿Te gustó? Sí, más o menos, mucho frío. Estamos en invierno, empezó el invierno. Empezó el invierno, ah, pero hartos panoramas, hartas cositas para ir a visitar, que no sé, que nos invitan igual a salir un poco del ostracismo que de pronto te lleva a esta estación de invernal, ¿cierto? Mucho frío, mucho ahí lluvia, pero bueno, nosotros como somos buenos sureños ya de hace algunos años, hay que aprovechar de salir, de conocer, de disfrutar. Así eso es. Listo, estamos entonces, gracias chicos por la buena onda, la buena energía para hacer el escenario y nos volvemos a sintonizar el próximo sábado, que estén muy bien. At the party, she was kindness in the hard crowd. Consolation for the old wound, now forgotten. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No bote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.